oyentes y bienvenidos a Elche en Punta, edición de jueves, jueves ya 12 de enero de 2012, a través de Radio Express Marca en el 101.4 y 103.7. Tiene Elche nuestros tres medios de comunicación para hacernos llegar toda la información del Elche sobre el fútbol. Ayer el Elche perdió, y eso es noticia, claro, que simplemente estaba en FIFA el séptimo equipo más fuerte del mundo y actual campeón alemán. Ya hay equipos que el técnico no puso a los titulares, algo normal, pero el que hay que ganar es el de este próximo sábado frente a la Polla. Vamos ya con titulares. Ante 4.000 espectadores se rebasaron las previsiones más optimistas. El Borussia de Dortmund venció 1-5 a un Elche plagado de canteranos y suplentes. Para cumplir su objetivo de dar minutos a los no habituales, además no hubo lesiones, que es la mejor noticia. El técnico de Elche no se fía para nada del Alcoyano y avisa de que si no compiten al máximo no ganarán. Ángel ha entrenado con normalidad y se encuentra bien. Entrará como mínimo en la convocatoria. El médico del club, César Quesada, ha sido sancionado por su expulsión en Guadalajara con 4 partidos. El club recurre al comité de apelación, que esta tarde en teoría fallará, y envía una queja al ayuntamiento de la ciudad alcarreña contra los camilleros de Protección Civil. Y en noticias polideportivas, que también hoy hablaremos, 3 temas. Isaac Botella, que se clasifica para los Juegos Olímpicos de Londres, la crisis que sigue pasando factura al deporte ilicitano y sobre todo al de las chicas en máxima categoría, el Mustang del balonmano femenino, ya son varias las que han tenido que dejar la entidad. En el Femesala, Chicho, la capitana del Femesala Elche, deja el club al no cumplir este con las condiciones económicas de la jugadora. Y en el Sesto Club presenta en exclusiva en nuestra ciudad el Padball, el nuevo deporte fusión de pádel y fútbol. Bueno, vamos a saco en este jueves porque tenemos mucha información, así que vamos rapiditos. También aprovecho para saludar a la Secretaría. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque vamos a lanzar encuesta, nueva encuesta. Así es, viendo que Ángel ya está recuperado, os preguntamos en nuestro muro en Facebook, en Twitter y en nuestro reproductor multimedia, en nuestro punto es, ¿quién crees que debería jugar el próximo partido? ¿Linares o Ángel? Ya estamos metiendo el dedo en la llaga. Ya estamos ahí. Estamos ahí, metiendo el dedito. Bueno, pues es sencilla la pregunta y bueno, podéis responder lo que consideréis. Además, si alguien quiere dejar algún comentario más sobre cualquier otro tema, Paco, aquí están los vídeos abiertos para que puedan comentar. Está Araceli echando un por el ordenador y todas las redes sociales y nuestra página web. Y ayer el Borussia Dortmund en la primera parte dio una cuenta del Elche de fútbol que, bueno, todo hay que decirlo. El equipo del Elche puso un equipo, pues, en la catorce, no habitual, pero observa, que no... Cuando el futbolista no le gusta que llamen así, pero bueno, una manera de dejar claro en qué estatus están ahora mismo, no significa que sigan en ese estatus o asumiendo ese rol en las próximas semanas o en los próximos. Hugo Leandro en portería, en defensa, Alexis del filial, de regional preferente, y Oscar, el juvenil de Liga Nacional. Berenguer y Carpio en los laterales, en el centro campo Luque y Asiari, el canterano Juanma del filial en la banda izquierda, Felipe en la derecha, y arriba Hugo Luis Lugo en la media punta y Quique Mateo en el ataque. La primera parte, Irán, con ese nombre no puede ser malo, marcó 3 de los 4 goles, firmó un cartel como Mohamed Irán, marcó el 0-1, luego Terechi marcó el 0-2 y Irán el 0-3 y el 0-4. Una primera parte en donde en este tuvo 3 magníficas ocasiones, el último de Perico y la última de Quique Mateo, que ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia de pegada y también el problema de circunstancias, ¿no? En la segunda parte, entre que el Borussia Dortmund cambió prácticamente a todo el equipo, y Bordalás también introdujo algún cambio, metió a 3 de los titulares, Nano como central, Linares y Rupert, la cosa se igualó tanto que acabó en empate, empate a 1, en realidad 1-5. El 1-4 lo marcó un pase por la derecha, un autogol de defensa de los Gothic y luego el 1.5 lo marcaría Clinch en el 140 y 65. 1.5, resultado ya de como taller antes de empezar el partido de la y mucho menos importante como si hubiera sido contrario y que tiene que ser contrario antes actual campeón del campeonato de gestión de la Bundesliga y lo preguntamos por técnico de qué consecuencia había traído de este partido. Escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentra en su nueva tienda los diseños más exclusivos en dormitorios juveniles. La mayor exposición en armarios a medida y zona de descanso. Colchones, canapés, camas articuladas con motor, ropa y hogar, todo, todo con descuentos de hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. El número uno en diseño, calidad y precio. Nueva tienda en Avenida de Novembra 21. Sábados tarde. Colección persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y decorados. El radio Express marca Elche. El análisis a fondo de Elche y el teléfono con Paco Gómez. Es la 1:27. Hasta las 2 estaremos hablando de toda la actualidad deportiva del sector de fútbol y también de los últimos 10 minutos de otras noticias, como hemos adelantado en titulares. Dejamos ya el partido, el amistoso de Borussia, nos centramos en lo verdaderamente importante, que es el choque frente al Alto Llano. Elche confronta el partido desde lo más alto de la clasificación. Líderes con 37 puntos, máximo goleador, viene de ganar y de golear en los últimos partidos, marcar 10 goles. Partido 6 le hizo el Alcorcón, 4 le ha hecho al Guadalajara. En ese partido, como decíamos, fue expulsado César Quesada, según el acta arbitral, por encararse con el delegado y el público, algo que ha desmentido por completo César Quesada y son sántaros colmos camilleros de protección civil que tenían una prisa enorme por llevarse a Cheita, por llevarse a Azuari para no perder tiempo y ser médico, el que debe proteger la salud de su paciente, en este caso del futbolista, decir cuándo se puede levantar o no. No sé, claro, pero vamos, no sabe si es una lesión grave, quién es una lesión, si es una lesión. Para los camilleros lo sabe el árbitro, van a por un médico. Bueno, pues, el comité de competición. El apartado 2, artículo 114 del Código Disciplinario, en el que la exclusión de cualquier médico acarrea un mes de suspensión. No es que le hayan puesto acceso a un médico que caiga mal, es porque viene así. Me parece una exageración tremenda, porque habría que saber distinguir por qué se puede expulsar un médico, si es grave, no es grave, si es grave, bueno, pues cambia. El Elche ha recurrido ya al comité de apelación. Va a ser muy difícil porque la palabra de decir contra la ley, el acta arbitral, la del árbitro, y no hay más que valga, no digo que va a ser muy difícil, pero vamos a tener que tener en cuenta en base a que el Elche argumenta que él no se encaró para nada, ni con el público, ni con el delegado, sino con los miembros de la protección civil, con el definitivo de los camilleros, que querían demostrar que lo aplicaron los poderes. Además, también copia de un escrito que mandó una queja al Ayuntamiento de Guadalajara para que otra vez que no está de acuerdo con la manera de actuar en el tema. De todas formas, el Elche ya está buscando obviamente la posibilidad para sustituir a Pilar Quesada y una de las posibilidades es Paulino Vázquez, hombre que ha estado muchísimos años dedicado a la entidad blanquiverde. Un alcoyano que lógicamente va a tratar de poner las cosas difíciles. El técnico del Elche no se fía para nada de este partido y de este rival. Vamos a votar si para él era un partido especial por aquello de su pasado alcoyano. Partido que no ha estado ya por pasar el en esos partidos, que he tenido con uno de ellos, muchos entrenadores del Alto Llano aparecieron para entrenar al Alto Llano, entrenadores con caretas de José Guardalá, en la grada de Quinto Español, y se me recordaba esta anécdota al entrenador de la ciudad. Bueno, pues algo anecdótico, la verdad que llamó mucho la atención. Y bueno, yo no pude verlo. Gracias. un centro, claro, si antes está bien, que es el Pichichi, que lo último que hizo fue en una primera parte de un actriz, contra el Santos Go, pues es un grupo asiático, parece que tiene un punto de vista energética, si es que verdaderamente está bien, bien, bien. Para hacer y que dicen los oyentes. Pues van llegando comentarios y opiniones de todos los chicos. Paco, te puedo hacer así una estadística, un 40% opina que debería de jugar Ángel y un 60% opina que debería de jugar Linares. Por ejemplo, Jacinto Martínez Vela, y que sin duda alguna Ángel no es por menos que quiera Linares, que también me parece un gran delantero, pero para mí Ángel es el mejor delantero que tenemos y uno de los mejores de la categoría. Abraham Marcena, perdón, dice que para él debería de jugar Linares y Kibis como titulares y Ángel en la segunda parte para que entre poco a poco después de la operación y a partir de la semana que viene pues entre Ángel y Kibis. Sergio Soria dice que debería jugar Linares y la segunda Ángel y viene bien. Bueno, todas tienen lógica. Sí. Más o menos. Porque si deja Linares sería lógico porque ya sale de la operación y así como de reserva le da 30 minutos y bien y si pones Ángel es porque entiendo que estuvo bien porque bueno, que sigan opinando, ¿no? Sí, es que seguís comentando ahí en Facebook y en Ángelo Linares, esa es la cuestión bendita, bendita problema el que tiene el técnico de Lens. Bueno, yo creo que ahora estas palabras en corte, si no es que como lo preguntamos, que a ti le gusta tener este problema. Sí, o sea, sí, bueno, pues la verdad que también es un jugador que está aportando mucho y que está dando mucho de sus poder contar con todos los jugadores para mí jugadores secos, y chimeneas de pared y suelo. La calidad y el servicio están en el Mira, escribe a los podcasts de Elche. Elche. Con Paco Gómez. Minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en el Charpunta. Hay que destacar que en la grada donde se pone la llave, la grada llave, se ha terminado de cerrar ahí con unas vallas que es el recinto. Y es que, bueno, pues la llave Elx ha lanzado una serie de iniciativas para de alguna manera promover y fomentar el que muchos amigos se vayan a aquella zona. De hecho, van a comprar 300 abonos de esta segunda campaña de abonos para la segunda vuelta. Los van a comprar ellos y luego los van a vender para intentar que sean muchos los abonos que se acerquen. No, mejor que lo explicarlo yo, lo va a explicar Oscar Antón, presidente de la Juvel, con esta serie de iniciativas de la gente aquí mexicana de qué significa este recinto dotado. Esta grada, como ya sabéis, llevamos dos semanas trabajando en la grada y vamos a poner a todos el servicio dentro de ella. Vale, vamos a impulsar la campaña de abonos de Elche de media temporada y mediante nuestra asociación que tenemos vamos a comprar 300 abonos para todo lo que quiera venirse allí. El proyecto, la base es la grada joven, donde podrá venir quien quiera, abonado o no abonado. No abonado será un abono, pero el abonado ya también es un abono. Después tenemos una asociación cultural, deportiva y social, llamada Llover. Y próximamente vamos a tener un foro donde poder debatir todos los temas que. Y eso, que la gente se anime a venir a Vista Grada, a apoyar a Elche, que es lo que hace Elche. Estamos en un momento dulce y queremos apoyar como siempre con nuestra arena de Elche. Ya es que es un punto cerrado, sí, agotado, perdón. Agotado, lo que la gente sabe que aquí el único requisito que se va a tener es que se y anime. Claro. Bueno, pues ya lo sabéis, si hay un teléfono de contacto para que quieran comprar los abonos de esta segunda vuelta, para esta segunda vuelta para joven, este es el teléfono 693-620-530. Pero dice, la situación que ahora es. En plena forma, ven a Talleres JJ Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, bien neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalier Sots, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Comercial Tercianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora es el momento. Ven a conocer el Bad Boy, el nuevo deporte de moda. Elche Squash Club. Clínica Fiesta. Alta tecnología para el diagnóstico médico. Colonoscopio virtual, cardíaco detector, resonancia magnética abierta, ubicación diagnóstica de la mama, TAC dental, diagnóstico de lesiones deportivas, ecografía, unidad de chequeo médico. Clínica Tesla. Diagnosticamos salud en Elche, calle Almásera 3, junto a Sumo, teléfono 96-542-6103. Nos acercaremos a la empresa de Tomás, si se prefiere a Linares, equipos en Londres con la selección española. De una buena noticia, una mala noticia, la crisis económica mundial sigue pasando factura al deporte mexicano. En semanas atrás hablábamos de la marcha de jugadores del club alemán de Mustang, que se ha controlado, pues incluso en la Elche también se ve obligado a dejar libre a su jugadora Chicho, actual capitana del equipo internacional de Mustang, y con una trayectoria excepcional, no quiere que marcharse el equipo, ya que el club no puede cumplir con sus compromisos económicos, llevaba en el caso de 4 meses y sus soluciones, y al final ha enviado la carta de libertad. En el año 98, prácticamente el año en el que competía en el Junior, hasta la fecha había ido a conseguir 2 títulos, que ha conseguido el club, entre sus éxitos, podemos contar un campeonato de Copa de la Mundial de Clubes, 5 campeonatos de Liga y un campeonato de Copa de la Mundial. Y por cierto, hablando de Mustang, destacar que el club Alvaro Este, como os decía, las diferentes pruebas médicas han estado con la jugadora de Mustang Miriam Deu, la vacuna de los equipos de profesión de este año, y estará 3 partidos. Y como os comentábamos también al principio, hoy se ha presentado en las instalaciones del Elche Squash Club un nuevo deporte que ya se puede practicar allí, el padel. ¿Qué es el padel? Es una fusión entre el fútbol y el padel. Este es un deporte que poco a poco va a ir teniendo cada vez más adeptos, porque toma la atención en un turístico, en realidad el cuerpo es la herramienta, pero las dimensiones y la reglamentación es más la de parte, la de las paredes. De todas formas, se va a hacer un campeonato en el Squash Club para que se vaya comentando la organización de este deporte. El Squash Club tiene la licencia en Elche, lo presenta en exclusiva y va a ser un evento inaugural. Así es que el equipo que estaba en el Squash Club va a estar aquí. Thank you. lo que aporta Ángel no lo hace Linares. Ángel no solo marca goles, sino que hace jugar al resto del equipo. Por otro lado, Alberto Martín dice, Linares sin pensarlo, viene de marcar en Guadalajara y además se enfrenta a un muy este equipo, por lo que es seguro que está motivado. Además, hay que cuidar bien a Ángel, no puede sufrir una recaída. Salva Valero, por ejemplo, dice que fue Ángel, que Linares es un paquete. Luis Cobes Pumares, que Linares se vino goleado en el amistoso en Valencia por África y en el año marcando este tercer partido continuo, ya que no hay dos hombres. Que tampoco, digamos que se sienta también para Linares. 40 para ahí, ahí, ahí. Está cosa declinada. Bueno, son repartiditos, pero además la lógica posiblemente imponga esto. Ahora, goles, siga ahí y Ángel, la periferia, sí, pero siempre se nos sale una. Perfecto, tenemos horario ya para el siguiente partido. Así es, Pablo, nuestros oyentes ya nos están preguntando si se sabe el horario para Tarragona, la semana que viene, sábado a las 6. No sabemos cuál es el interés.